Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2381, sábado ya, 2 de abril, arrancando el mes de abril. Como debe de ser, tuvimos una semana de mucho calor. Hoy está pronosticado pues que no haya tanto calor, inclusive están pronosticadas algunas lluvias para hoy sábado, pero pues es importante que ojalá tengamos un remanso del calor, porque la verdad que temperaturas de 40 grados entre viernes y jueves está espectacular, pero pues yo le pido que se quede con nosotros. Sabadito alegre, tenemos alta probabilidad de lluvia. Las temperaturas supuestamente deben de caer, la máxima será 35, eso es lo que pronostica. Pero bueno, quédese con nosotros, fin de semana, ya dispuestos a último fin de semana, ¿no? Porque todavía mucha gente está de vacaciones, sobre todo los chamacos. Se terminan las vacaciones de Semana Santa y Pascua y todo el mundo a regresar después de este fin de semana. Quédese con nosotros. Tenemos, como siempre, bueno, como cada 15 días, procuramos que esté con nosotros el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Roberto. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bien, afortunadamente. Y pues muy contento de estar aquí nuevamente para platicar con ¿Qué tal tus vacaciones? Porque te fuiste a correr 42 kilómetros. No, fue medio maratón. Ah, medio maratón, sí, a la ciudad de Nueva York. Sí, estuvimos unos días de vacaciones y afortunadamente pudimos salir, aprovechar las vacaciones para correr, hacer lo que nos gusta, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una parte importante, ¿no? Tomar vacaciones, visitar un lugar extraordinario, la ciudad de Nueva York es espectacular, y hacer lo que te gusta, echarte medio maratón. ¿Qué tal te fue la carrera? Muy bien. Medio maratón es una distancia muy, muy interesante, porque pues es más que 21 kilómetros. Y pues no terminas tan agotado, entonces correcto. Sigues paseando, ¿no? ¿Ah? Entonces, terminas tu carrera y pues sigues paseando de vacaciones, ¿no? Y pues sí, efectivamente, como dices, yo creo que al final del día de lo que se trata es de buscar un equilibrio en nuestra vida, ¿no? De buscar correcto. Que nos podamos desarrollar y plenamente en nuestra labor profesional, como empresarios, como colaboradores. Pero igual buscar que en nuestra vida esté balanceada con nuestra familia, con nuestro cuerpo, que ahí entra, pues yo creo que correcto. La parte del deporte, ¿no? Sí, yo creo, y darle ese mantenimiento, porque nuestro claro. cuerpo nos dice muchas cosas, es parte integral de nuestro sistema humano, y bueno, pero yo me imagino que la satisfacción, el goce, porque debe de haber esa especie de goce de correr un medio maratón y en la ciudad de Nueva York, Es un espectáculo completo, ¿no? Sí, definitivamente es un espectáculo. Es impresionante, tanto por la cantidad de gente, que aún siendo 20,000 corredores, muy bien organizado. Y sí, definitivamente correr por ahí es espectacular por la ciudad, ¿no? La ciudad es muy, muy interesante. Es una mezcla tanto de ver edificios de los 1800 como rascacielos recién hechos. Entonces, o entrar a áreas como Times Square lleno de pantallas planas gigantescas. Sí, impresionante esa esquina, que bueno, famosísima, ¿no? Gigantescas, o correr al lado del Hudson River, que es igual un área espectacular. 10 kilómetros fueron dentro de Central Park, que es un parque emblemático en el mundo. Pues es muy bien cuidado, ¿no? Me imagino que sí, lo tienen muy bien. Sumamente cuidado, muy bonito, muy, muy bonito. Y pues la ciudad es increíble, ¿no? Pues qué bueno. ¿Y el negocio? jalando. O de vacaciones también, ¿viste vacaciones Bueno, tomamos las vacaciones normales de Semana Santa, jueves, viernes, y pues como se pega con fin de semana, pues ahí todos tuvimos oportunidad de descansar unos días, de reflexionar, correcto, de estar en casa, o de salir de vacaciones. Varios colaboradores salieron de vacaciones igual. Entonces, yo siempre es importante. Ayer una chica que trabaja con nosotros regresaba y nos decía que ella quería regresar a trabajar, ¿no? Porque como pegó sus vacaciones más la Semana Santa, pues... Correcto. Fueron casi 2 semanas. Entonces, siempre es bueno tomar esos breaks para regresar con más pila. Y con una actitud renovada para continuar con los proyectos y los planes, ¿no? Yo creo que esa, amigos, es una reflexión importante, porque finalmente tenemos que darnos tiempo a nosotros mismos, aunque lo que haga a usted le fascine, le encante. Además, tú en un mundo digital, pues, ¿cómo viste a la ciudad de Nueva York desde el punto de vista digital? ¿Cómo lo percibiste? Muy interesante. Obviamente van en avanzada en muchos temas. Los temas de las reservaciones en los restaurantes, los temas de comprar boletos a muchas de las atracciones, casi todo es móvil. Ahorita vamos a platicar de las ventas a través de aplicaciones, correcto, móviles. Pues, por ejemplo, tú te subes a... estás viendo anuncios de manera continua ya de aplicaciones, ya no tanto de ven a la tienda, sino entra al website, baja la app, okay, compra, por ejemplo, tus boletos para el teatro en tal aplicación. Entonces, sí, definitivamente se está impulsando mucho el tema del comercio. Pero a través de internet, vía digital. Vía digital y principalmente móvil, ¿no? Que es uno de los temas. Oye, y la cobertura de Wi-Fi, cobertura de internet, prácticamente en toda la ciudad. Sí, en toda la ciudad. En toda la ciudad, excelente la velocidad. La verdad es que muy bien, o sea, muy bien. Se ve que hay muchísimo más estabilidad, llevan un camino mucho más recorrido que nosotros en los temas de telecomunicaciones. Pero pues parte de lo que nos toca compartir tal vez aquí con la audiencia es tomar esa visión y esa delantera para que nosotros como empresarios podamos pues ganarle a la competencia, ¿no? O sea, año, 2 años que le saquemos de ventaja por temas de tecnología, de visión comercial, de mercadotecnia, yo creo que va a ser la pauta que puede separarnos de manera significativa de nuestros competidores, ¿no? Y bueno, percatarnos también, Fer, de que la tecnología juega un papel importantísimo para esto. El tener tú una facilidad que desde tu móvil puedas comprar prácticamente todo. Boletos de avión, entradas a teatros, a espectáculos, prácticamente todo, ¿no? Eso contribuye a la seguridad. Sí, a la que tienes que andar menos tiempo en la calle o tienes la comunicación instantánea en la mano para cualquier condición, ¿no? Claro, la seguridad, la practicidad, pues prácticamente no tienes que andar con efectivo, por ejemplo. Ah, ok. Aún con que es una ciudad muy grande, te sientes realmente muy seguro. Okay. Sí, sientes que hay mucha gente, pero puedes estar caminando a las 11, 12 de la noche, está muy segura la ciudad, se siente una ciudad segura. Sí, el tema como que es muy recurrente de los ataques y demás, y casualmente pues se dio regresábamos se dio lo de Bélgica, los ataques de Bruselas. En Bruselas, entonces se reforzó ese día en los aeropuertos, claro, la seguridad. Sí es un tema que ya viven con ellos en el día a día. Pero pues temas digitales y de tecnología pues están haciendo que se cambien los procesos de comunicarnos, de comprar, de divertirnos, de aprender. Y pues verlo en una ciudad como Nueva York siempre es muy, muy interesante para traerlo como referencia, ¿no? Para traerlo como referencia. Me dio mucho gusto ver cómo hay mucho producto. ¿Cómo hay muchos mexicanos? Pues, bueno, Nueva York siempre, sí, puertorriqueños, o no sé, sí. Mucho latino, mucho producto mexicano agrícola, o sea, y fue muy interesante ver los precios agrícolas que se manejan ahí. Es cuando te das cuenta del potencial que tiene el sector agrícola. Bueno, yo me fijaba porque pues tenemos unos, claro, tenemos productos relacionados para el sector agrícola y pues vemos el gran potencial que tenemos como país, que las exportaciones están creciendo de manera significativa en todo, en ese apartado, y con estados muy fuertes, sobre todo en el Bajío, en el norte. Sí, el crecimiento, qué bueno. Y estados como nosotros, que tenemos mucho potencial, tenemos claro. mucha agua, tenemos extensiones de tierra, que yo creo que ha faltado tal vez un poco más de visión empresarial para apostar a sectores interesantes que pueden ser altamente rentables, como la agricultura. Y bueno, finalmente el pueblo norteamericano seguirá comprando los productos agrícolas mexicanos. Por cuestión geográfica, por cuestión de... Por muchas razones, ¿no? Claro. O sea, y qué interesante la visión, Fer, porque pues también aquí hay que... el anuncio que hicieron esta semana, ayer, antier, aquí el gobernador, aquí en el estado de Yucatán, el escudo de seguridad, donde hablan de mucha infraestructura... de cámaras de vigilancia conectadas, redes inalámbricas de acceso para la gente. Creo que eso es un buen paso, ¿no? Sí, en el sentido de llegar a ese mundo digital. Claro, y conservar algo que ya es un patrimonio de los yucatecos, el tema de la seguridad. Correcto. Reforzarlo con tecnología, con prevención, con formación, que creo que es fundamental. Tomar esos pasos preventivos, ¿no? Reforzar lo que ya nos sacó, lo que tenemos para que se mantenga de esa forma. Oye, interesante. Oye, una última pregunta antes de entrarle al tema. ¿Uber funciona muy bien? Funciona allá. Muy bien. Ajá. Ahí me estuve moviendo en Uber muchas veces. Y en transporte público igual es muy práctico. Claro, y de alto nivel. Y muy rápido, ¿no? Pues ahí tiene usted, amigos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos este fin de semana. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos gusta que usted se la pase bien aquí en el programa. Y también agradezco a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hace posible que este programa esté con ustedes. También nuestro community manager, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está pendiente de usted en las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Comuníquese con nosotros, platíquenos, díganos su opinión, lo que le parece el programa. Siempre estamos en permanente comunicación con usted. Gracias a toda la gente que nos sigue ya en las redes sociales. Y pues bueno, aquí seguiremos si usted así lo decide y nos quiere seguir escuchando. Muchas gracias. Bueno, pues ya vamos a cumplir en este mes de abril ya los 8 años. Vamos a hacer pachanga, ya está puesta. Jueves 21 de abril. Hay que agendarla. Ya estás apuntadazo, mi querido Fer. Bien, déjeme darles una recomendación. Fin de semana vais a comer al Argentino. Es un lugar espectacular para comerse un buen pedazo de carne. La auténtica parrilla argentina. Tienen ahora una promoción en el mes de abril. Las arracheras al 2x1. Y la arrachera vale $180. O sea que si lo divides entre dos, pues ya estás a 90 y tantos pesos. Y puede usted comerse un buen pedazo de arrachera, que la hacen deliciosa en el Argentino. Vaya para el Argentino, diga que lo escuchó en Fórmula en los Negocios. Y nosotros con la promoción le regalamos una copa de vino. A partir de todo el mes, la gran promoción de arrachera 2x1 en el Argentino, a media cuadra de la Glorieta de La Paz. Tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento. Y pues vaya a pasarse un buen rato con nuestros amigos del Argentino. Bien, también déjeme darle una recomendación a nuestros amigos de Sadassi. Déjeme platicarle del fraccionamiento de Los Almendros. Los Almendros de Ciudad Cauquel, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios. La verdad que esta parte de la zona de la ciudad de Mérida ha crecido de una manera espectacular con todos los servicios, principalmente el fraccionamiento Los Almendros. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te ejercitas en espacios deportivos o realizar tus compras. El fraccionamiento tiene una plaza comercial dentro del fraccionamiento, Plaza Bella, y pues usted no tiene por qué salir absolutamente del fraccionamiento y disfrutar de todo. Le ofrece diferentes modelos para que elijas el que más te gusta y recibe, mire, ellos tienen en este fraccionamiento subsidios especiales del Fobiste, subsidios de CONAFIT, subsidios. Pregúntele a los asesores especializados porque si usted piensa que no le alcanza para comprarse su casa en Los Almendros, ellos le van a decir y le van a ayudar para obtener el mejor esquema para que usted estrene casa. Te voy a dar el teléfono 911-4000. Visítalos ahora el fin de semana. Ellos trabajan de 9 de la mañana a 8 de la noche y tienen asesores certificados que te van a ayudar a elegir la mejor opción. O métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Bien. Me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, y estamos platicando las ventas a través de... Porque, a ver, explícame una cosa, Fer. Una cosa es vender a través de una plataforma web y otra cosa es vender a través de aplicaciones. ¿Qué, sí, qué diferencia hay? Bueno, ambas son comercio electrónico de entrada, solo que uno es comercio electrónico móvil, ¿no? Que, okay, pues eso hace móvil. Hace la diferencia que generalmente está implementado en una aplicación móvil, de la cual podemos ya transaccionar, ya sea comprar un boleto de avión, reservar, correcto, una habitación, comprar ropa, zapatos, o diferentes diferentes productos y servicios desde nuestro celular, ¿no? Entonces sigue siendo comercio. Sigue siendo basado en internet, pero con la característica de que ya está con la característica y practicidad de que está en nuestros celulares, que es algo con lo que, pues hoy por hoy, tenemos contacto prácticamente todo el día. Aunque también a través de tu aparato móvil puedes comprar conectándote a una plataforma web. Sí, muchos de los sitios. O sea, porque no necesariamente tú para. Imagínate un comercio. No sé, una tienda de bisutería que quiere vender en internet. ¿Qué le conviene más, una aplicación o una plataforma web? Sí, la base siempre es tener una plataforma web, ¿no? Ah, okay. Tener un sitio de internet. Hoy por hoy los sitios de internet se están construyendo de manera responsiva. ¿Eso qué significa? Correcto. Que se adaptan a las pantallas de los dispositivos móviles. Es decir, si yo entro a un sitio de comercio electrónico, a una tienda online, ya sea para comprar cosméticos, ropa, etcétera, generalmente ya los sitios actuales están adecuados para que se visualicen de una manera sencilla en un dispositivo móvil. Como el nuestro. Fórmula de los Negocios tiene esa habilidad. Claro, sí, es esa habilidad, esa característica de adaptar su visualización para que sea fácil de usar y de navegar en los móviles. En los móviles que tienen pues de pantallas más pequeñas comparado con una computadora, ¿no? Que miren, déjenme decirles que de acuerdo a cifras presentadas en el estudio de comercio electrónico realizado por la Asociación Mexicana de Internet en el 2015, el 75% de los participantes compraron en línea durante el primer trimestre. Asimismo, 38% de los encuestados adquirieron algún producto mediante apps, que quiere decir que de ese 75%, 38% fue a través de móvil, si es apps. Sí, es correcto. Ya que hacerlo por esta vía le permite ahorrar tiempo, así como acceder a internet desde cualquier parte y momento. Sí, yo creo que es la principal característica del tema móvil, ¿no? De que, o sea, te doy un ejemplo. Me acuerdo muy bien hace un par de años que casualmente me fui de vacaciones. Correcto. A Puebla y estaba viajando de México a Puebla y todavía no tenía mi hotel. Entonces estaba ahí con toda la familia y no te miento, abrí mi celular, abrí la aplicación móvil de hoteles, busqué en ese momento un hotel que me convenía y desde mi celular hice la reservación. Llegué casi una hora después al hotel. En el hotel ya tenían la reservación. Sí, señor, aquí está su reservación, ya está lista, ya está pagada. Y fue una transacción que hice una hora antes desde un autobús. Y manejando, desde un autobús. Desde el autobús. Y ese es el tema de la practicidad de los móviles, ¿no? Que se puede hacer desde cualquier lugar, a cualquier hora, y que está muy a la mano, está a la mano con nosotros, lo que facilita todo ese proceso, ¿no? Es interesantísimo, amigos, porque pues esto... ¿Qué tiempo tiene, Fer? ¿5 años? Sí. ¿De este nivel? ¿3 años? Sí, de ya a este nivel. No, pues yo creo que 2-3 años. Y cada año se hace más práctico, se vuelve más común. Aquí la invitación sería... Pues tal vez muchos empresarios estén todavía considerando el subsidio de comercio electrónico. Eso es ya de cajón. Si no lo han hecho, se están tardando. Sí, sí, pero ya. Se están tardando. Y ya empezar a visualizar cómo sus clientes pueden transaccionar con usted desde sus aplicaciones móviles, que sería muy interesante tal vez en el otro corte, tal vez comentar cómo lo que es business to business, negocio a negocio, igual se puede implementar, ¿no? Porque muchas veces dicen, es que yo no le vendo al público en general, yo no necesito un e-commerce. Pero le vende a otras empresas, ¿no? Entonces las empresas igual necesitan vender sus productos, sus servicios, hacer levantar pedidos, cotizaciones. Levantar pedidos. Con clientes que ya se tiene una relación, pero ya no desde el teléfono, que déjame que te lo mando por correo o te dicto el pedido. Pueden entrar con una plataforma de comercio electrónico, en este caso business to business, negocio a negocio. O una aplicación móvil que se pueda hacer desde cualquier parte. Y sobre todo porque pues hay muchas empresas que la manera de vender sus productos es a través de distribuidores, sobre todo en cuestiones de tecnologías de la información, ¿no? Fabricantes de computadoras venden a través de distribuidores, desarrolladores de software venden a través de distribuidores, y ese es a lo que te refieres en el business to business, que yo... Si yo distribuyo determinados productos, los puedo comprar a través de una plataforma digital de mi proveedor. Sí, sí, o muchas veces dices, es que está pensado para ropa, para zapatos, para cosméticos. Ok. Y a veces dices, no, pero no está pensado para... No, yo vendo productos químicos y no se lo vendo al público en general, ¿no? Correcto. Pero la pregunta es, bueno, ¿tus clientes te pueden hacer un pedido en líneas desde una plataforma o desde una aplicación móvil? Pueden ver sus estados de cuenta, su línea de crédito. Incluso hasta la ruta, si ya te van a entregar. Es correcto decir, bueno, ¿dónde está el pedido que me van a surtir hoy? ¿Ya me llegó? ¿Me va a llegar? ¿A qué horas me va a llegar? Entonces, impresionante. Es muy interesante hacer ese análisis para ver cómo lo podemos implementar en nuestros negocios, ¿no? Pues, amigos, interesantísimo el tema. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Gracias por acompañarnos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios en este sabadito alegre. Acuérdense que ya vamos a entrar de lleno a la temporada de calor. Quizás este fin de semana todavía nos respete un poco el calor, porque la semana pasada estuvo verdaderamente caliente aquí en Mérida. Pero bueno, está pronosticado que llueva, así es de que cargue hielera de todas formas, es la crioterapia. No hay que permitir que los golpes de calor ni siquiera nos ronden cerca, así es de que siempre manténgase bien hidratado y pues cargue su hielera en el coche. Eso es un... voy a proponer que en los automóviles les pongan hielera. Hay algunas camionetas que ya traen... Sí, que traen su refrigeradorcito. Su pequeño cooler ahí para enfriar refrescos. Enfriar, claro. Ahí está, así es de que hielera para todos lados, amigos. Déjeme darle una recomendación. Ya estamos regresando de vacaciones, así es de que si usted ya viene en carretera de regreso a la ciudad de Mérida, el lunes lleve su automóvil a servicio, porque después de sacarlo varios kilómetros en carretera, pues hay que darle un servicio. Y Carfix, su servicio de confianza, tiene la promoción de que si las damas llevan el automóvil a Carfix de Francisco de Montejo, les van a hacer 20% de descuento. Y si usted, damita, es de las tres primeras que llega al taller, le van a lavar las vestiduras de su automóvil gratis. Excelente. Y más ahora que si viene usted con los chamacos, que ya sacaron el pastel, el helado, el chocolate, y vaya usted a saber cómo quedaron esas vestiduras. Así es de que vaya con nuestros amigos de Carfix. Déjeme darle la dirección del taller de Francisco de Montejo, que es donde está la promoción. Es calle 50, número 131, por 41, Colonia Francisco de Montejo. Ellos abren de lunes a viernes de 7 a 18 horas, 6 de la tarde, y los sábados de 7 a 14 horas, y los domingos, previa cita, trabajan los domingos, amigos, previa cita de 9 a 1 de la tarde. Así es de que no pierda la oportunidad, es una promoción única, va a llegar a el lunes y usted tiene que llevar su automóvil a Carfix, su servicio de confianza. Le voy a dar el teléfono 688-7904, 688-7903. Y si usted dice que escuchó Fórmula en los Negocios, pues se lo van a tratar de maravilla. Aunque tienen un servicio buenísimo, Carfix, un taller integral, porque le reparan todo de su coche, todo. No, excelente. Ya tiene tarea mi esposa para lunes. Para lunes, ahí está. Regresando de vacaciones a llevar el coche al taller. Bien, amigos, me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, y estamos platicando sobre el mundo, cómo se ha desarrollado el mundo para vender. En nosotros, digo, una de las menciones que digo para Adibor es de que, pues, el que no venda hoy en internet está fuera de la jugada. Una pregunta, Fer. ¿Cualquier cosa se puede vender en internet? Pues yo creo que a estas alturas sí, ¿no? Es más, había hasta de broma hace unos, me acuerdo hace unos meses, o si no es que ya años, que alguien puso a la venta a su abuelita en el Mercado Libre, ¿no? Entonces, yo creo que en estas alturas en las de desarrollo tecnológico, prácticamente cualquier servicio se puede vender. Desde, dirías, hay portales especializados para la venta de yates, para la venta de aviones, servicios, productos. Y algo interesante que en el artículo que tenemos de referencia comenta es que muchas veces ahorita en la plática pudiésemos considerar que vender es exclusivo para las empresas, ¿no? Correcto. Y una de las nuevas modalidades que se están dando en este tema de comercio electrónico y en los nuevos modelos de negocio es de que todos ya nos podemos volver, así como somos, le llaman prosumers, ¿no? O sea, somos consumidores, pero a la vez somos productores, o en este caso, proveedores. O vendes. Proveemos. Eres comerciante. Es correcto. Y están saliendo cada vez más portales. Los más conocidos como Mercado Libre o Viva. El Mercado Libre yo he visto, porque luego he buscado artículos para mi Jeep, y veo que son inclusive personas, pero que se dedican a eso. O sea, ellos tienen ese, pues no sé cómo llamarle, ese espacio en Mercado Libre, pero anuncian un montón de productos la misma persona. O sea, pues es una persona que se dedica a vender esos productos. Sí, y hay de todo. La mayoría de estas personas, como empezó, tenían algo y lo subieron a la plataforma. Okay. Y vieron que empezó a funcionar. Mercado Libre es una de las que tiene mucho tiempo, ¿no? Sí, son de las más antiguas a nivel Latinoamérica. Tiene ya más de 10 años, si mal no recuerdo. Que dices 10 años, pues es poco. Sí, pero 10 o 15 años. Pero son de las más estables que ya llevan un tiempo en internet. Y lo que te da oportunidad a la plataforma es empezar a comercializar sin tener que tener una gran infraestructura tecnológica, ¿no? Correcto, Una parte importante de hacer comercio es, pues, atraer a los consumidores, hacer marketing que lleguen a tu sitio. Una de las ventajas de montarse en una plataforma ya existente como Mercado Libre es de que ya el Mercado Libre por sí ya trae un volumen importante de tráfico diario, correcto. De consumidores buscando. Y la gran mayoría de los proveedores empezaron vendiendo una cosa, dos cosas, y llegaron a darse cuenta que dices, bueno, puedo dedicarme a esto. Y es cuando te das cuenta que ya una persona ya tiene anunciado 20 productos, 30 productos. Y hasta sé que son calificados, ¿no? Un negocio, ¿no? Son calificados como vendedor, sobre todo por la formalidad de que, oye, pues te lo compro, te pago y me lo entregas. Claro. Que esa es la parte de seguridad. Y porque, pues, me imagino que debe de haber también pillos ahí que te quieren engañar. Pero hasta eso, dentro del concepto social... Uh-huh. Como que ya estamos entrando a esa transparencia de poder confiar en las personas que están en la red y las transacciones a través de la red, ¿no? Sí, y yo creo que es una modalidad que a veces en el mundo físico no es tan fácil de tener, ¿no? Por eso confiamos mucho en las referencias, porque sabes que un amigo o un colega o alguien en el que confías te está dando una recomendación. Pero en el mundo digital, las reseñas o las calificaciones de compradores anteriores se ha vuelto la principal moneda. O sea, es lo que te hace confiar en el otro, porque no lo conoces, no sabes ni siquiera exactamente dónde está. Sí, pero puedes ver o escuchar o saber o conocer lo que otros compradores opinan. Es correcto. ¿Y cómo ha sido el trato con ellos? ¿Y si les dejó bien, si les dejó mal, si les dio buena atención, si les mandó el producto de manera adecuada? Y eso nos ayuda de una manera más transparente, como dices, a tomar una decisión respecto a quién comprarle, ¿no? Entonces, plataformas como Mercado Libre, como Viva Anuncios, como Amazon, pues están permitiendo que personas de manera individual hagan sus pininos en comercio electrónico. Decir, bueno, pues yo tengo tal producto, y yo le invitaría a muchos de nuestros amigos radioescuchas que si ustedes traen una idea de empezar, o si ya tienen un negocio y deciden de manera inicial probar el concepto del comercio electrónico, pues lo pueden hacer de una manera muy sencilla sin tener que desembolsar en el desarrollo de una plataforma. Correcto, con plataformas correcto. Como Amazon, que te permite registrarte y vender a través de Amazon, con la infraestructura de Amazon, tú como persona física o persona moral. Claro. Y lo mismo en Mercado Libre, y así como estas hay varias plataformas, ¿no? Entonces, Y esto seguirá creciendo, Fer, o sea, es una tendencia que al rato, el otro día estaba yo viendo en Facebook, que ahorita te iba a preguntar sobre Facebook, que ya hay un supermercado que te metes y la pantalla te va diciendo, a ver, del anaquel tal, hay tal producto de tal marca y tú lo escoges y ya te llega a tu casa porque te lo mandaron, pero entraste a un super virtual. Sí. Impresionante, ¿no? Sí, se está modernizando mucho. Bueno, no se puede hacer el comercial, pero una de las principales cadenas de supermercados en México y en el mundo, ya como es Walmart, ya tiene servicio. Entras, compras y te lo llevan a tu casa. Servicio a domicilio, pero la compra la haces a través de una plataforma web. Es correcto. Entonces... Y va a seguir creciendo, como dices. Y lo que está pasando es de que se están haciendo plataformas de nichos. Correcto. O sea, portales como que especializados en un tipo de productos para un tipo de consumidor. Uh-huh. Donde, por ejemplo, hace poquito vi una plataforma, ahorita que estoy en el tema del correr, especializada, por ejemplo, en deportes. Todo. O sea, tenis, playeras. Tenis, playeras, zapatos, relojes, todo lo que tuviera que ver con deportes de algún sentido. Es una plataforma de nicho. Y ahí... Bueno, y ustedes, corredores profesionales como tú, Fer, bueno, que para allá vas, te mandas a hacer tus zapatos especiales, ¿no? No llego a eso, pero... pero ya hay quien te los hace a la medida. Y... Sí, siempre hay ofertas de servicio muy interesantes. pero hacia eso está yendo, a democratizar un poco la posibilidad de hacer comercio. De tener acceso, claro. Que existan plataformas y modelos de negocio en el que de una manera fácil puedes abrir una tienda. Hay muchas maneras de abrir una tienda online. No todas tienen que construirse desde cero, ¿no? Pues amigos, ahí tiene. Vamos a un corte comercial. No se vayan. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos este fin de semana. Mire, ya hay que, pues todo el mundo regresando de vacaciones, hay que descansar de las vacaciones, así es de que use el fin de semana para estar relajado, tranquilo y descansando. Déjeme darle, hablando de empresas de tecnologías de la información, el servicio en un restaurante, hoy qué importante también, cómo ha llegado la parte digital a los restaurantes a través de nuestros amigos de National Soft. Ellos con su aplicación Soft Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en la cocina, incluyendo comentarios de preparación como lo quiero sin cebolla, lo quiero sin chile, no le pongan jitomate, porque desde el mesero va a traer una tablet que desde ahí manda las indicaciones a la cocina para que le produzcan sus alimentos. Eso le ahorra a usted tiempo, insatisfacciones. Además, con Sub Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Eso es algo también rápido, eficiente. Contacta con un asesor de ventas y solicita una demo sin compromiso al 941-5077. 941-5077. Márcales National Soft, una de las empresas que pues están en el top del desarrollo sí de software en ese sentido, ¿no? Sí, definitivamente. Ahorita que te comentaba un poco de Nueva York, en algunos restaurantes me tocó ver que ya están utilizando tabletas, y es cuando te das cuenta que se está haciendo tecnología muy, muy bien hecha, de vanguardia en Yucatán, que no tiene nada que pedirle a lo que se está usando en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, te hago una pregunta. Tú desarrollas software, sobre todo agrícola, ¿no? O sí, ERP agrícola, pero también desarrollas la parte digital para aplicaciones, para vender en Internet. Es correcto. Digo, ¿qué, hay alguna diferencia de la tecnología que tú desarrollas aquí en Yucatán de lo que desarrollan en Nueva York? Pues realmente estamos muy a la par. Parte de lo que siempre estamos muy, muy vigilantes es saber cómo está el mercado global, cómo correcto están las capacidades globales, para poder traer ese conocimiento, ese expertise a nuestro país, ¿no? A nuestros clientes, pues para que siempre puedan mantener esa vanguardia tecnológica. Entonces, algo fundamental que nos toca hacer en la empresa es tener esa vigilancia, saber dónde está el estado del arte. Ir por ese conocimiento, claro. Para poderlo aterrizar a requerimientos, a necesidades, a problemáticas de empresarios mexicanos para que mantengan esa vanguardia, ¿no? Esta reflexión va en el sentido, amigos, de que pues usted, amigo empresario, no tiene que ir a Estados Unidos como tradicionalmente antes era, ¿no? Claro. Cualquier desarrollo tenías que ir con los programadores allá, pero hoy los tenemos aquí. No, y hay grandes empresas ahí. Y el desarrollo, sobre todo en Yucatán, de las tecnologías de la información ha sido relevante, importante a nivel nacional, a nivel mundial, diría yo. Es correcto, y creo que estaba más allá. O sea, los empresarios de allá están viniendo a Yucatán a contratar, fíjate, empresas yucatecas para hacer el desarrollo para mercados como el mercado americano. Entonces, ya ellos vienen a comprar desarrollo, tecnología, ingeniería a países como México, a ciudades como Yucatán, como Mérida. Por lo que no tenemos que salir. Los mismos clientes extranjeros, el mercado global, se está dando cuenta que hay un polo de desarrollo tecnológico en Yucatán. Hay esfuerzos muy importantes como industria y como Estado para que esto crezca. Y yo creo que, pues la verdad, la invitación es a que los empresarios locales aprovechen lo que esté, que porque pues, a veces, las capacidades que tenemos. ¿No? Los empresarios locales no tenemos esa visión o estamos cortos de visión de saber que aquí se puede desarrollar ese tipo de software. Bueno, hablando de National Soap, me imagino que en algún restaurante viste National Soap, porque sé que andan en Estados Unidos ya también. Sí, sea, todo el equipo de National ha hecho un excelente trabajo posicionándose en México, en Centroamérica, ya con una incursión en Estados Unidos importante. Entonces, son tecnologías que no tienen nada que pedirle a competidores de otros países, y al contrario, otros países están viniendo a adquirir tecnología mexicana yucateca. Yo creo que espacios como te lo agradecemos, Robert, porque nos da la oportunidad de compartir un poco lo que se está haciendo en el Estado en tecnologías de información, lo que está haciendo la industria, no nada más en Adigor, en Logismic, sino empresas como National y muchas más colegas que están y han estado acá en tu programa y que sí, creo que se va a continuar con Canietti trayendo todas esas tecnologías, servicios que existen en la región, pues para que como Estado aumentemos nuestro nivel de tecnología, eficiencia y productividad. Y aquí, digamos, la pieza que le falta a este ecosistema, como diría nuestro amigo de Canietti, se me fue el nombre del actual presidente. Alberto Muñoz. Alberto Muñoz dice, de este ecosistema es que nosotros como empresarios aprendamos, conozcamos y sepamos que aquí encontramos esos desarrollos, que esa es parte. Estaba yo escuchando una noticia la semana pasada, que todavía por ahí había un grupo de empresarios empujando que regresaran las maquiladoras a Yucatán, que está bien en cuestión de desarrollo de infraestructura, pero yo creo que ya estamos en un paso más allá en el caso de tecnologías de la información. Ya desarrollamos aquí nosotros, ya no tenemos que ser maquiladoras, desarrollamos nosotros la tecnología. Sí, definitivamente, y la tecnología tiene ese papel transversal, ¿no? Correcto. Que le pega a todas las industrias. Hoy por hoy las tecnologías de información, sobre todo, es un tema transversal. Creo que Fórmula en los negocios es un aliado estratégico para comunicar esa transversalidad para que los empresarios puedan implementar en sus empresas, en sus negocios, y no nada más los empresarios, los emprendedores. Correcto. puedan tener esos acercamientos y sepan que se están haciendo cosas muy interesantes, que como industria y como Estado le estamos apostando a convertirnos en un jugador global. Yo creo, amigos, que no hay que tenerle, porque a veces la desconfianza es la que nos viene. No, pues es que cómo, es mejor que lo haya desarrollado un güerito de ojos verdes. Y lo más probable es de que se haya subcontratado una empresa mexicana o yucateca para hacerlo. Usted lo contrata en Estados Unidos y lo hicieron acá, ¿no? Pasa con las frutas, pasa con las verduras, de que lo vamos y vamos a comprarlo al norte en tiendas que lo vuelven a importar de Estados Unidos, ¿no? Correcto. Y en muchos productos sucede, ¿no? Va, lo empaquetan y regresa, ¿no? Y yo creo, amigos, que es esa reflexión a la que invitamos a los empresarios a darse cuenta que aquí tenemos la capacidad de desarrollo, hablando obviamente de todo el mundo digital y las tecnologías de la información, y que pues hay grandes empresarios como Fernando, como Farique, como Muñoz, como Fernando Valencia, etcétera, que han pasado por aquí por esos micrófonos, y gracias, yo les agradezco a ustedes la confianza de venir a platicar y conversar aquí de esto, porque es parte de esa semillita que hay que empezar a regar, a cuidar para que crezca, ¿no? Este Yucatán puede ser un polo importante, si no es que ya lo es, importante en el desarrollo digital a nivel mundial. Sí, y poner este conocimiento, estas empresas, a servicio de otras industrias, ¿no? Yo creo que ese es el principal reto que tenemos de manera local, que otras industrias se beneficien de lo que se tiene como una fortaleza en tecnologías de información, para que aumenten su competitividad, para que busquen mercados globales y como estado crezcamos, que por yo supuesto. Creo que tenemos todo para hacerlo. Es una cuestión de buscar esos enlaces y parte primeramente de conocernos y comunicarlo, y yo creo que Fórmula ha sido un canal excelente, ¿no? Pues y aquí estaremos si usted así nos lo permite. Pero bueno, ¿por qué no das tus datos? ¿Dónde pueden localizar para que pues todos aquellos que quieran vender en internet pues acudan contigo y tú les enseñes cómo se puede hacer? Claro, va a ser un gusto. Nos pueden localizar en internet en www.adibor.com.mx o por teléfono, 941-5555, o en las redes sociales. Con mucho gusto nos sentamos a platicar de su proyecto para ver cómo podemos llevarlo al siguiente que nivel. También redes sociales, ya se vende mucho en redes sociales, ¿no? Redes sociales ha cambiado la forma de comunicarnos, de divertirnos, de aprender, de enterarnos de qué está sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces pues hay que estar, ¿no? Vamos a hacer un programa especialmente para redes sociales porque va a estar interesante, ¿no? Sí, todo lo que pasa en redes sociales. Cuando guste, Roberto, yo encantado. Pues te agradezco mucho. El ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y Delogismic. Gracias. No, al contrario, Roberto, un gusto siempre estar por aquí. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.